Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis. Transmitimos desde Radio Urbana, radicalmente democrática, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, para toda Guatemala y el mundo. En esta ocasión tenemos un programa, como todos, muy especial. Vamos a conversar con un personaje emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Hemos invitado en esta ocasión a Cristóbal Pacheco. Cristóbal, bienvenido. Gracias, Byron. Le agradezco a Radio Voz Urbana la invitación hecha para platicar sobre libros, que es lo más maravilloso para mí. Toda mi vida lo he dedicado a la venta y divulgación de obras literarias. Prácticamente estamos aquí cerca, en Casa de Cervantes, Casa del Libro. Ahí tenemos nuestro, se puede decir, nuestra trampita para la gente que quiera, a la gente que le guste los libros. Gracias, gracias, Cristóbal. Efectivamente, la Casa del Libro, ubicada en la Casa de Cervantes, en un centro cultural, la Casa de Cervantes, también aquí en el Centro Histórico. Un saludo para Ivette, para Delmi, para toda la gente que hace posible ese centro cultural. Bueno, Cristóbal, entonces la literatura, los libros en Guatemala, lamentablemente quizá no es uno de los países que más leen, que más se lee, que más se publica. Creo que tenemos deficiencias bastante marcadas en eso. Vamos a conversar a lo largo del programa sobre esta situación. Pero para comenzar entonces, Cristóbal, si podrías ilustrar a nuestros oyentes, por favor, ¿cómo fue tu inicio con los libros, con la literatura, tu acercamiento con los libros, con la literatura? Prácticamente fue por pura necesidad de trabajar, la verdad. Apareció Ana Cofiño con la propuesta de poner una librería en la Antigua, que después se llamó El Pensativo, y comenzamos con ella el camino de los libros. Recuerdo que en la Antigua, básicamente un medio rural donde no había ni televisión, ni nada electrónico, ni nada que pudiera, nada más era, se puede decir que la única distracción y la fantasía eran los libros. Entonces, al tener ese trabajo, prácticamente se me abrió un mundo así fantasioso de toda la literatura que llegaba en esa época, que fue en 1987. El 87. Recién el país estaba saliendo de lo más crítico del conflicto armado. Todavía habían cosas muy, muy dolorosas en este país. Pasaban muchas cosas. El primer gobierno civil, entre paréntesis, de Vinicio Cerezo, se inició en el 86. Entonces ya como que se estaban abriendo brechas y espacios culturales. La cultura es necesaria para un país, así que como que había necesidad de divulgar, de poner centros culturales, espacios. En la Antigua se inició la librería del Pensativo en el 87 junto a otros espacios como la Galería Imaginaria, con Moisés Barrios, con Rosina Casali. Ese fue otro espacio muy importante en la Antigua. Entonces estábamos ahí comenzando el camino, prácticamente pensando que las cosas iban a cambiar, ¿va? Esa fue una de las primeras librerías, una de las mejores librerías en Guatemala en esa época y de su estilo, ¿va? Ya se podía traer cosas prácticamente que en años anteriores no se podían traer, ¿verdad? Que eran prohibitivas. Pero ya en esa época ya se empezó a prácticamente abrir la brecha, como dije, y empezamos el camino de los libros, y hasta ahora prácticamente estamos en eso, ¿va? Son ya varios años entonces de experiencia, de estar con los libros, entre los libros, entre la literatura. Sí, prácticamente son, bueno, en el Pensativo 23 y otros 7 que llevo aquí, son como 30 años de estar metidos en el papel, se puede decir. ¿Era un lugar de encuentro, de la librería está El Pensativo, de tertulia? ¿Qué sí, personajes frecuentaban esa librería? Yo recuerdo personajes emblemáticos como Mario Monteforte Toledo, como Carlos Monsiváis, gente como Montemayor de México visitaron la librería para hacer presentaciones de libros, y así llegaban varios escritores que como que se asomaban al horizonte del país, ¿verdad? Que habían vivido fuera del país en un exilio forzado. regresaban a este país pensando que las cosas cambiarían en la cuestión de divulgar ideas, y realmente sí comenzó la producción nacional. Recuerdo que en esa época en la librería nada más había una mesita pequeña con libros guatemaltecos, de los pocos que dejaban producir en Guatemala, ¿va? De Artemis Edinter, de Piedra Santa, pero cosas así muy vagas. Y ahora podemos ver en la librería mesas atestadas de libros hechos en Guatemala. Esto es como un florecimiento, como una cosa extraordinaria para producir, ¿verdad? Ya hay muchos escritores que hacen sus propios libros y los llevan directamente a la librería sin ningún temor, ¿verdad? Qué bueno, podríamos decir entonces que a pesar de todo sí ha habido cierta apertura para la producción literaria en Guatemala. Se puede decir que sí, porque recuerdo que hace un par de años me tocó hacer una ponencia sobre libros prohibidos en Guatemala, basándome en el libro de Huberto Alvarado que se llamaba Preocupaciones, y en él se ve que a partir de la Revolución de Octubre, de la caída de la Revolución de Octubre en el 54, hubo una especie de censura por parte de los liberacionistas. Se hizo un decreto 59 que prácticamente vetaba toda producción relacionada con el marxismo o el socialismo, libros que atentaran contra la seguridad nacional. La seguridad nacional. Sí, incluso libros que en apariencia forrados de rojo dieran como que fueran marxistas, leninistas. De esas hay muchas crónicas que Huberto Alvarado menciona ahí en su libro. Prácticamente no era que no se producían libros, no era que no hubieran escritores, pero los libros con tinte político socialista eran prácticamente requisados, o se hacían por medio de cateos, registraban los, muchos tuvieron que destruir sus libros, tuvieron que enterrarlos, meterlos abajo de la tierra, en el jardín, y así. Pero prácticamente después de la firma, esto es el florecimiento de la producción de libros, se vio prácticamente a partir de los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz fue una explosión así bárbara de producción de libros, ¿verdad? Ya sin miedo, ya. Y ahora vemos que en los anaqueles se ven cantidad de cosas que no se hubieran visto en esa época, ¿verdad? A partir de esa época podríamos hablar, Cristóbal, del 85, digamos, de la vuelta a la democracia, a la guatemalteca, de que ha incidido el apoyo del Estado. El Estado ha impulsado la creación literaria, la edición de libros desde el 85 para acá. ¿Ha habido mejores épocas o cómo está la cosa? No, prácticamente ha sido la osadía de editores muy, muy marcados que tienen ese sueño de producir libros. Podemos mencionar El Pensativo, podemos mencionar a FG Editores, el Fondo de Cultura Económica, bueno, la Tipografía Nacional también. Magnaterra. Ya, sí, Magnaterra. Esas editoriales han producido porque los editores son básicamente puros editores de libros, y aman los libros. El Estado con la editorial Cultura, pues lo que vemos es que el porcentaje de dinero que les dan es una miseria, ¿verdad? Entonces podemos darle las gracias a Paco Morales, que él hace todo el esfuerzo para producir pues 10 libros al año, y si tuviera más dinero seguro que produciría unos 20. ¿Cuánto presupuesto tendrá este? Poquísimo. Presupuesto puede ser unos 3 millones tal vez. 3 millones. Para el Ministerio de Cultura no sé cuántos en esta época, no recuerdo la estadística, pero ahora se puede ver que sí hay un cierto apoyo, pongamos, de las autoridades del Ministerio de Cultura, que ahora hay gente que sí realmente está metida en los libros, como Max Araujo, como Enrique Noriega, como el mismo Paco Morales, ¿no? Pero en general el apoyo estatal ha sido casi nulo para las producciones nacionales, ¿va? Estaba, me enteré en el gobierno del Partido Patriota que hubo una compra de bastantes libros o una buena inversión para libros, me parece, de primaria, secundaria, la cual sacaron a concurso, y me enteré por ahí que fueron editoriales colombianas las que ganaron bastante, y en Guatemala me parece que FIG, pero también con una connotación política, porque dejaron fuera, por ejemplo, a editoriales como Magnaterra de esta cuestión, ¿no? Según se sabe, la editorial que que obtuvo más beneficio fue Piedra Santa. Piedra Santa. El segundo creo que fue Artemis de Inter y el Fondo de Cultura Económica y otras así. Pero es según el nivel de adquisición, el nivel adquisitivo de cada editorial es pues, que pueden propugnar, que pueden traer libros por cantidades enormes, porque esos fueron casi 30 millones para cada uno, ¿eh? Según nos cuentan. Sí, en esa vez fue para el Ministerio de Educación, para implementar bibliotecas de escuelas. La verdad es que no ha sido tan nulo, porque recordemos el gobierno de Alfonso Portillo, estaba el proyecto de las bibliotecas por la paz, creo que se llamaba, en la cual se trató de, con asesoramiento argentino, me recuerdo yo, trataban de implementar bibliotecas en cada pueblo y en cada aldea, cosa que pues, se dio en algunas partes, pero no vemos eso palpable. Vamos a alguna aldea y no sé si se encuentra la biblioteca ahí, ¿verdad? También era el gobierno de la UNE. Fue un gobierno, una brecha muy buena, porque se supo que habían, que la CEPAS y esas instituciones produjeron muchos libros que no eran para comerciar, sino para regalar. Creo que sí ha habido cierto apoyo de algunos de los últimos gobiernos, ¿verdad? Muy bien, volviendo a esos orígenes, ahí entonces en la antigua, en la librería esta del Pensativo, ¿qué era lo que más se vendía en esa época? Era como un eterno descubrir, ¿verdad? Nosotros traíamos los libros de México, vía San Cristóbal de las Casas, me recuerdo yo, y con Ana Cofiño había fundado una librería en San Cristóbal que se llamaba Soluna. Que después estuvo aquí una que se llamaba Luna y Sol, que era como un... La bodeguita del centro. Sí, se la vendió a alguien que también le interesaban los libros, entonces le cambió aquí, no era Soluna, sino Luna y Sol. Entonces fluían los libros por esa parte y eran publicaciones que nunca se habían visto en el país, ¿verdad? Entonces mucha gente de la capital viajaba hacia la antigua y se maravillaba de cosas que nunca había visto. Nunca se habían. O sea, cosas que tal vez de editoriales como el Fondo de Cultura Económica, que no había una sede, y Siglo XXI, que era muy prolífica en publicaciones de sociología, política, indigenismo, etnias, todo, ¿verdad? ¿Y en Guatemala editoriales que en esa época que estuvieran funcionando? Se puede decir que la que siempre ha funcionado desde hace casi más de 100 años, la Tipografía Nacional, pero esta editorial tiene... La editorial José Pineda Ibarra. La editorial José Pineda. Nosotros todavía compramos libros de José Pineda Ibarra, de ahí la cerraron en tiempos de Arzú, que era Senaltex. Cerraron el Seminario de Integración Social, que era una... Más bien no les daban apoyo monetario y se morían, ¿verdad? Pero el Seminario de Integración Social fue uno de los entes más productivos sobre cuestiones antropológicas en Guatemala. Sí, sí. Era lo más, el Instituto Indigenista, la editorial universitaria que ha existido siempre, pero con sus bajones y sus, por ya lo que se sabe, ¿verdad? Pero era la editorial universitaria, Tipografía Nacional, Piedra Santa, que siempre existió con el señor este Piedra Santa. Uh-huh. Pequeñas editoriales de autor que se hacían, ¿no? O sea, no es que no se produjera. La editorial del Ejército también funcionaba en un nivel en el que sí se producían cosas interesantes, ¿no? Históricas. Un ejemplo palpable es el libro de Justo Rufino Barrios, de Paul Burges, la historia en Quetzaltenango. Esa es una cosa histórica. Apareció Paul Burges fundando una librería que se llamaba Evangélica. Era un proyecto evangélico de penetración en Quetzaltenango, pero a la vez producía libros, tenía su editorial. Ahí se produjo la primera edición de El Incidentes de Viaje a Centroamérica y Panamá y Yucatán. Un libro muy valioso de esos viajeros que venían en esa época de 1800. Muy bien, amigas, amigos, estamos en una interesante charla con Cristóbal Pacheco de la Casa del Libro. Vamos a volver en unos minutos en esta conversación. supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente humano. Él triunfará en la vida, se marcha y es el caso de hablar de su regreso. Cuando veas volver en un día de fiesta un viador que en la mano luzca joyas preciosas y haga notorios paso y ademán, insolencia, dinero, buena suerte, no salgas a su encuentro, puede no ser tu hijo. No salgas a su encuentro, puede no ser. Mirando al camino se acongoja tu alma y tras la tapia asoma un caminante que trae gran renombre, espada poderosa y ceñidas armaduras. En la frente la palma de la victoria y gesto de sigamos adelante. Por mucho que eso valga, vale muy poca cosa el poder de la espada, el oro y el renombre. No salgas a su encuentro, puede no ser tu hijo. No salgas a su encuentro, puede no ser tu hijo. Mirando el aroma de una flor en un día de otoño gris y meditabundo. Hoy es que alguien te llama y te dice, señora, allá por el camino. Viene un gran señor del brazo de su amada. Conoce todo el mundo, en la pupila clara, trae la mar que añora, y en su copa de mieles, un sabor de aventura. No salgas a su encuentro, puede no ser tu hijo. No salgas a su encuentro, puede no ser tu hijo. Madre, si en invierno después de haber cenado estás junto al brasero pensando con desgano, oídos a la lluvia que cae sobre el techo y en eso fuerte el viento. Es alguien que ha entrado, descubierta la frente y herramienta en la mano. Levántate a su encuentro, porque tienes derecho de abrazar a tu hijo, de quien hiciste un hombre que vuelve de la vida con el jornal ganado. Levántate a su encuentro, porque tienes derecho de abrazar. Amigas, amigos, de vuelta al programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerde que pueden encontrar todos nuestros programas, todos los programas anteriores en la web, en el Archivo Universal de la UNESCO. Ahí los encuentran como Radio Urbana. Nos han contado que muchos de estos programas los utilizan para formación, para capacitación, pues qué bueno. Estamos tratando de contribuir a romper el cerco mediático que hay en Guatemala con monopolios, oligopolios, con los medios de comunicación. Así que ese es el esfuerzo de Radio Urbana, en eso estamos. Estamos conversando ahora con Cristóbal Pacheco de la Casa del Libro, quien nos contaba, bueno, de sus inicios en la literatura, el contacto con los libros en la librería del Pensativo, que estuvo en la Antigua. Que bueno, sino tuvo un fin trágico, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta librería, Cristóbal? Pues desgraciadamente lo que ha pasado con muchas cuestiones de libros en el mundo, ¿verdad? Agarran fuego. Me acuerdo que fue un año de estos calurosos que se están dando últimamente, en los que ya no se sabe ni qué. Y un domingo por la tarde pues agarró fuego la librería, la editorial, se puede decir, la editorial del Pensativo, el local donde estaba prácticamente todo el producto de ediciones del Pensativo. Una cosa muy triste, una cosa donde se destruyen muchos años de trabajo, donde se destruye el amor a los libros, el deseo de continuar. A partir de ahí, pues ya las cosas cambiaron para mí. ¿En qué año fue esto? En el 2010. Me recuerdo que fue cerca del famoso Día del Libro, el Día de Cervantes y de Shakespeare, que es el 23 de abril. Creo que fue como dos o tres días antes o después, no recuerdo bien. Primero sospechoso todo esto también, ¿no? Pues a la larga no se supo ni qué va, pero el edificio es algo viejón, entonces pudo haber sido algún fallo eléctrico, o sea, no puedo decir ni asegurar que fuera, claro, pero sí fue algo terrible, la verdad, ver todo destruido, hecho cenizas, todo el trabajo de cuántos años de edición, de parte de Ediciones del Pensativo, tirados en un ratito, ¿verdad? Y no digamos los demás libros. Se tuvo que hacer una liquidación de ejemplares, que más o menos un trabajo de meses y de días de estar tratando de conservarlos, de secarlos al sol, porque el agua de los bomberos casi que destruye, aparte del fuego, el agua. Fuego, no. Qué terrible eso. Pero a partir de ahí fue que uno que ha vivido en libros y que sabe y que le agarra amor a los libros, a los escritores, a los vendedores, a los compradores, pues tuvimos que seguir en el camino de la venta de libros, y a partir de ahí fue que se inició la Casa del Libro en Casa de Cervantes, y que ahí estamos instalados gracias a Ivette Aldana, que ella fue la que nos abrió las puertas, y pues ahí vamos, ¿va? Hasta no sé hasta cuándo, pero siempre que se siga produciendo, que hayan programas como este, que hayan autores, que hayan poetas, escritores, pues yo creo que vamos a seguir, ¿va? Y lectores. Gracias. ¿En qué año se instaló entonces la Casa del Libro aquí en la Casa de Cervantes? Pues prácticamente fue un traslape del mismo año. La quema del Pensativo fue en abril. Ya yo estaba abriendo la librería Casa del Libro en septiembre. Ya del 2010, no tuve ni siquiera mucho tiempo fuera de ese contacto con los libros, ¿no? Muy bien, ¿y cómo se inicia un negocio propio con esto de los libros? ¿Las editoriales dan los libros, uno tiene que comprarlos? ¿Cómo funciona esto? Sí, a mí lo que me ayudó fue haber conocido, llevar de años de estar tratando con... Además, el Pensativo alguna vez se proyectó aquí a la ciudad, que fue en el edificio La Cúpula. Estuvo más o menos 12 años ahí estuve yo, por cierto, inicié esa librería. Pero el inicio de los libros en Casa del Libro era, pues, conocer a muchos editores, conocer a muchos libreros, todos se acercaban a mí, me decían, te vamos a ayudar, prácticamente la inversión no era mucha, pues todo era en consignación, ¿va? Y así fue como yo armé, ya conocía dónde ir, dónde buscar, a quién pedir, qué libros traer y todo. Y el traslape de muchas, de mucho mobiliario del Pensativo que aún conservo ahí con las libreras y mesas, ¿no? O sea, fue fácil para mí porque ya llevaba un camino recorrido en eso. No tenía que ideármelas ni pensar, ni ya sabía a quién tocarle las puertas para conseguir los libros, ¿no? ¿Hay solidaridad en el mundo de las editoriales, de los libros? Sí, creo que sí hay solidaridad. No somos muchos los que vemos en eso, la verdad es hay asociaciones de libreros, como pueden ver ustedes los libreros de usado que se acaban de estar instalados ahí en el parque. ¿Mm? Es una asociación muy, muy sólida, muy que viajan a los departamentos, a las ferias, y se ubican ahí entre todos, se ayudan, llevan los libros. Creo que sí hay solidaridad, va. Qué bueno. ¿En la Casa de Libros se venden libros usados o solo nuevos? ¿Puede uno llevar algunos libros por ahí que tenga o no? Sí, ahorita a instancias de un personaje bibliófilo que yo conozco desde que inicié en los libros y del cual se cambió de casa, ya no pudo acarrear todos sus libros, un montón de libros, entonces tuvo que ver qué hacía, entonces con el dolor de su corazón tuvo que llevarnos, todavía no han llevado todos ahí, que no sé ni dónde los va a meter, pero prácticamente me tiré a lo usado un poco, pero no es mi fuerte, ¿verdad? Pero siempre se pueden llevar libros ahí para, si quieren venderlos, si quieren cambiarlos, pues hay esa opción de cambio también, ¿verdad? Sí, una vez recuerdo que canjeé el de Piketty, obtuve el de Piketty por dos o tres de otros libros, ¿no? Sí. Entonces esa opción siempre es buena porque tiene unos libros ahí que quizás pueden ser nuevos, pero los tiene repetidos o pues ya usados, los ha leído, entonces siempre hay la opción de poder hacer estos canjes ahí. Sí, ese es cuestión de tolerar un poco y pues ver, ¿verdad? Porque la verdad es que esta biblioteca de este personaje que... Yo conozco más bien, hicimos un programa, un foro ahí en Casa de Cervantes sobre libros, en el cual participaron los tres bibliófilos que yo conozco. Me faltó uno, que era el doctor Kepfer, que es... Doctor Kepfer, Rodolfo Kepfer. Super bibliófilo. Pero ahí estaban los tres bibliófilos que yo conozco desde que inicié en libros, que es no solo en la librería El Pensativo ni en Casa de Libros, sino ellos... buscan y compran libros en cualquier lugar donde encuentren los libros, son muy amantes, pero les provocan problemas en su casa porque se les van juntando la cantidad de libros y además no es que sea tan aceptable para los convivientes, ¿va? Entonces tienen que salir de ellos, tienen que ver qué hacen, porque o al final se muere uno y desaparecen las bibliotecas, ¿va? ¿Quiénes son estos bibliófilos, si se puede saber, aparte de Rodolfo Kepfer? Bueno, hay el de la biblioteca, se llama David Pinto. ¿Mm? Hugo Gutiérrez. ¿Sí? Y Rolando Paz. Son realmente los tres personajes que si hubieran miles de ellos, creo que nosotros seríamos super vendedores de libros, ¿va? La situación económica está fregada, pero ellos siempre tratan de ver cómo consiguen libros, cómo compran cualquier cosa pidiendo, y no solo en la librería ya, sino en varias librerías. Pues sí, la verdad que a muchas nos gusta comprar libros, yo cuando puedo lo hago, pero también tratamos de ir a los eventos en donde hay presentaciones de libros, que antes era más, que efectivamente los obsequiaban, decía, se entregará un ejemplar a los asistentes, ahora hasta eso se está limitando, ya los venden en las actividades. Sí, depende, ¿verdad? Pero si los libros son subvencionados por instituciones, a veces los regalan, ¿va? No es que... Ese es el convenio entre autores y editores para que el libro se divulgue más, ¿va? Ahí los obsequian, ¿no? Pero ahora sí se ha visto que la situación económica de todos está fregada, entonces los venden, seguro, quieren sacar algo, ¿va? ¿Cómo se compone la oferta de libros, de material ahí en la Casa del Libro? ¿Qué puede encontrar uno al acercarse a esta librería? Yo siempre he dicho que cada librero tiene su línea según... como se haya formado en lecturas o las lecturas que le gustan. Claro, suena un poco a censurar de otro tipo de libros, pero ahí lo que más vendo es cuestiones de Guatemala. Es como lo digo, la situación de producción está enorme en este país y se produce cualquier cosa. y montón de gente queriendo editar. Es que eso es lo bueno, ¿eh? Pero muchos no pueden porque las editoriales no se arriesgan a publicar cualquier libro, pero ellos van haciendo el esfuerzo de hacer unos 200, 100 ejemplares. Y recuerdo que la semana pasada 6 libros nuevos me llevaron, de gente que uno ni siquiera se imagina. Cuento, poesía, historia de Guatemala. Pero en un día, es que era una cosa que decía yo, pues esto no se veía hace años, ¿no? Entonces, básicamente la librería se mantiene por libros de Guatemala. Libros de Guatemala. Claro, o sea, tenemos otras cosas y literatura y esto, pero la producción nacional está muy fuerte y además con autores que se venden bien, ¿va? ¿Quiénes se venden bien de los autores guatemaltecos, autoras? Pues uno dice que la poesía no se vende, pero sí se vende, ¿va? Se va vendiendo, todos los libros tienen su época y básicamente las cuentistas, mujeres novelistas, podemos mencionar a Vania Vargas, podemos mencionar a Carol Sardeto, podemos mencionar a Maya Ku, podemos mencionar a Rosa Chávez, podemos mencionar a Mario Payeras, Yolanda Colom, libros de historia. Acá, recién ayer presentaron un libro que se llama El silencio de la montaña. Claro, no es autor nacional, pero es un libro que seguramente se va a vender mucho. El libro de Atemorizar la Tierra de Lovell y Lutz, otro libro que se está vendiendo mucho. Los libros de Filóchofo se venden mucho. La poesía de Humberto Acabal, los libros de Luis de León. Y así, unos más que otros, pero algo se vende de cada producción, ¿va? Lo de los precios, cabal, ese es un tema importante. La gente dice que ya es prohibitivo comprar libros en Guatemala. Yo creo que la Casa del Libro, pues, comparado con otras librerías de la zona 9, zona 10, por ejemplo, yo creo que sí también hay una diferencia importante ahí en términos de precios. Pero bueno, por eso de la crisis económica, la gente anda viendo ahí, y libros, pues lamentablemente puede ser lo último quizá en que la gente podría pensar en comprar, lamentablemente, si tiene que comprar comida, etcétera, ¿no? Pero eso de los precios ha variado con los años, puede ser todavía accesibles al bolsillo de la mayoría. Sí, eso es lo bueno de las editoriales estatales como Cultura y Tipografía Nacional, son libros muy baratos, porque obviamente no hay ningún tipo de... O sea, lucro. Podemos decir que el Estado no colabora, pero sí hay cierta tolerancia para los precios. Se mantienen los precios de 30, 35 quetzales. La tipografía tiene a veces de 15, de 10, obras muy importantes. Ahora, las editoriales privadas sí, de plano, han salido unos libros carísimos, 200, 300, pero depende de... Ya sea traducciones, hay que pagar, diagramaciones, imprenta y todo. Entonces eso es lo que va encareciendo los libros. Sí, realmente he visto yo casos anecdotarios de gente que se puede quedar hasta sin comer y se compra un libro. Es al revés. Es al revés, sí. Y ahí tienen los problemas con la esposa. O sea, recuerdo una vez que a alguien le dio una gritada a la esposa en la librería porque estaba comprando cosas y le gritó que no le había comprado la leche al niño, ¿ah? Pero así, enfrente de mí. Yo saqué un artículo sobre eso de por qué muchas esposas no quieren que los esposos lleven libros, ¿va? He visto cómo alguien tira el libro nuevo al piso y lo revuelca para decir que el libro es usado, entonces no recibir la regañada en su hogar, ¿va? Y así... Gente que lleva bolsas de libros, gente que compra libros y se quedó sin siquiera para el pasaje de la camioneta. Todas esas anécdotas bonitas que uno ve que es como un tope para la lectura de libros, pero hay que ver cómo viven. O sea, no podría uno comprarse libros si no tiene ni para comer, ¿va? Aunque se coma el libro, digo yo. Es otro tipo de alimento, la verdad que sí, los libros, la literatura, que a todos nos gustan. Estamos conversando en esta ocasión con Cristóbal Pacheco de la Casa del Libro sobre literatura y el negocio de los libros en Guatemala. Volvemos en breve. El siguiente tema, por su carácter de profunda poesía humana y comprometida con la vida, ha logrado inscribirse también en la memoria de este pueblo para devolverle un acto de amor al poeta que nos regaló esto que se llama

gracias. Amigas, amigos, de vuelta a este tercer y último bloque de este programa Teoría y Praxis. En esta ocasión conversando sobre la literatura y el negocio de los libros en Guatemala. Estamos conversando con Cristóbal Pacheco de la Casa del Libro, una librería, la verdad, bastante surtida, muy, muy interesante, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, donde se encuentra la Casa de Cervantes. Los invitamos, si no conocen, a darse una vuelta por esta librería. La verdad que es muy, muy variado. Hay muy buena oferta literaria ahí y buenos precios, creo yo, comparado con otras librerías. El mismo libro varía de lugar a lugar en la ciudad, ¿no? Sí, claro, debemos tomar en cuenta los alquileres. También. Todas esas cosas estadísticas de supervivencia económica, ¿verdad? Uno, pero igual las librerías grandes ofrecen a veces, así como en la Filgua que acaba de pasar, me di cuenta yo que ofrecieron unos descuentos de 30-40%. Se puede decir que ahí pueden salir de los saldos que les quedan, ¿verdad? De libros que ya cumplieron su misión en un cierto porcentaje de títulos, entonces van quedando los que se pueden rematar, ¿verdad? La verdad es que lo que más afecta en este país, para una de las causas porque no se lee, es por eso de que los libros a veces parecen caros, ¿verdad? Los extranjeros llegan a la librería y se asustan con libros caros que vienen de países donde son subsidiadas las editoriales, como España, Europa, Francia, con esa ayuda que les da el gobierno de cada año darles 35 millones de euros para que subsistan las librerías pequeñas y las editoriales, para competir con las grandes, con los grandes pisos, pongamos, los grandes librerías. ¿Se asustan de los precios altos o los precios bajos? Se asustan de los precios altos. Altos. Porque me imagino que en su país un libro de 8 euros, de 5 euros, no es nada para, a comparación de aquí, que se encuentran a 100, 150 libros traídos del mismo país, ¿verdad? Claro, hay que tomar en cuenta el costo de envío, los flete. Ah, impuestos los libros, ¿no? El único impuesto para el libro a la entrada de las aduanas es el IVA. Claro, el IVA es como un impuesto que todos lo tenemos que pagar, ¿verdad? Sí, claro. Pero y prácticamente es el único, el IVA, pero lo que sí encarece los libros es el costo de envío. Es una barbaridad. Si uno quisiera traer un libro de 10 euros, el costo de envío le sale en 13 euros. Entonces ya puede uno sumar 23 más ganancias, más cosas. Sí, entonces cuando vienen a ver, el libro vale 250, una cosa que puede valer menos de 100 quetzales en el tipo de cambio en su país, ¿verdad? Muy bien, siguiendo con la idea de Filgua, que por cierto acaba de realizarse aquí en la ciudad de Guatemala. Este año lamentablemente no pude ir, he tratado de ir a todas las ediciones, este año me fue imposible. ¿Estuvieron ustedes ahí presentes en Filgua? Sí, estuvimos, ya llevamos 2 años de estar, realmente sí se vende, sí se vende. Nadie se puede quejar ahí que no vendió ni el año pasado ni este año, ¿verdad? Pero incluso hubo gente que no estuvo el año pasado y regresó de nuevo a la Filgua, viendo que si uno decía que sí se había vendido, entonces probando y probando, todos se les miraba cara alegre, ¿va? Entonces no podemos decir que no se ha vendido. Hubo ciertas críticas a la organización de eventos y esto, pero yo creo que en toda actividad siempre ocurren errores o algo, ¿verdad? Creo que es el único evento que yo siempre lo he dicho que ha ido creciendo. Claro, no todo es stand de libros, ¿verdad? Porque hay periódicos, hay hasta venta de vino, había ahí venta de dulces, que nada tiene que ver con los libros, pero como que amenizaban un poco el ambiente de la gente que llegaba ahí. Los fines de semana eran carretadas de gente las que llegaban, ¿verdad? Creo que sí estuvo bien, es de felicitar el esfuerzo de la gremial de editores. Sí, sí. Porque cobran el stand, que no es tan barato tampoco, que son 3.000 quetzales el más barato. 3.000 quetzales. Y ya no digamos los más grandecitos de 7.000, 8.000 quetzales, pero que compensa a la hora de las ventas, ¿verdad? Hay editoriales, vamos, cuando hacen las noches de descuentos, que venden, pues se ve pues que la gente anda ahí comprando, ¿verdad? Pues qué bueno, ¿qué porcentaje normalmente se maneja entre una librería y las editoriales? ¿Porcentaje de ganancia, digamos? ¿Hay algún estándar por ahí? Pues aquí en Guatemala, como todo, se aprende, ¿verdad? Y hay editoriales que son muy pichicatas, que pues el 20% es lo menos que dan, cosa que no es nada, ¿verdad? Porque yo he traído libros de Argentina en que dan el 50%. Claro, son países enormes de producción y, claro, y se pueden dar el lujo, pero realmente el que más da aquí en Guatemala puede ser uno de 30%. Y aún así llorando, ¿verdad? Que no, creo que Amanuense, la editorial esta de niños, es la que da el 40%, es la que más da. Ni aún el fondo ni las editoriales más grandes no pasan del 30%. Claro, hay convenios, pongamos, de comprar los libros y que de repente dan el 40 o el 50. ¿Eh? Comprados, no a consignación. No a consignación, sino comprados. Pero por eso es que se encarecen realmente el libro, porque si a uno le dan un libro que cuesta 100 quetzales y vale y le dan el 20%, prácticamente lo deja uno de 80 quetzales, ¿verdad? Y hay que pagar IVA, pagar facturas, pagar ganancia y todo, va saliendo el libro en 130, 140. Entonces no conviene, ¿verdad? Pero es por eso, porque hay editoriales que no se mantienen tan sólidas económicamente, entonces tienen que ver cómo dan menos descuento para tener más ganancias, ¿verdad? Para subsistir. Porque pues sí, todos. El año pasado fue una cosa muy triste a fin de año, porque hay editoriales que están con serios problemas económicos, de las mejores editoriales. Entonces a mí me entró la depre, porque dije, hoy se cierran, se borran del mapa estos editoriales, entonces ¿qué vamos a vender, va? Libros serios, pues, libros. Sí, sí. Porque se puede conseguir libro de cualquier índole, pero que no son tan serios, ni que pueden adornar una librería, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se vendió en Filgua ahora? Pues en nuestro stand, por el mismo hecho de vender libros nacionales, yo saqué un listado con estadísticas y todo, y realmente el libro que más se vendió fue el de Vania Vargas, Después del fin. Es un libro de cuentos. Se puede decir que en segundo lugar quedó Luis de León con Siempre el libro eso del tiempo principio en Xibalbá. Pues el tercero, uno de Filósofo, cuarto, un libro de Mauricio Dubois, que es sobre Arbenz, y así, libros de Eduardo Juárez, que completaba más o menos la lista de los 10, el libro Telarañas de Regina José Galindo, que es un poemario. Sí. Y así prácticamente me da una gran satisfacción, y le dio una gran satisfacción a la editorial, a las editoriales que vieron el listado, porque se dieron cuenta que realmente el libro nacional se vende, ¿va? Qué bueno, eso me alegra. Y del otro lado de la literatura, Cristóbal, ¿has incursionado también escribiendo poesía, relato, no sé? Sí, pues tengo algunos relatos que publicaba en editorial, en revistas electrónicas de España, en concursos. Me acuerdo que el Pen Club, junto con el Instituto Toluqueño de la Cultura, que esas son esas alianzas que uno no entiende ni ve, ¿verdad? Porque que alguien de Toluca que lo esté publicando a uno. Entonces ahí salió un libro de relatos de varios guatemaltecos, y ahí estaba incluido uno mío, ¿eh? Me escribieron y me dijeron que si lo podían publicar. Se puede decir que cuentos, ¿verdad? No, poesía sí, no. Aquí en Guatemala somos muy cuenteros, entonces por eso es que se produce mucho cuento. Cabal, cabal. Bueno, y nos ibas a contar ahí de un par de anécdotas precisamente que tienen que ver con libros y la gente que ama los libros, ¿no? Sí. La librería es como, yo siempre he dicho que la librería es como un bar, ¿verdad? Donde mucha gente llega a contar sus penas, y eso es lo lindo de ese negocio, porque si alguien llega a contar sus penas sobre sus libros, sobre lo que leen, sobre lo que le pasa en la vida, entonces la gente regresa nuevamente. Yo soy a veces muy oyente de la gente, no sé si se han dado cuenta que ahí pernoctan ciertos personajes, siempre están ahí parados, sí, sí. hablando de la situación nacional, hablando de escritores, hablando unos más despectivos, otros más tolerantes. Pero yo recuerdo, aparte de esta anécdota de los libros en los que las esposas no los aceptan, recuerdo una anécdota con Marco Antonio Flores, que dispuso que todos sus libros tenían que estar en la mesa, ¿verdad? Él tenía como unos 20 o 25 títulos y no aceptaba que los libros estuvieran uno sobre otro, pues no había espacio. Pues sí. Entonces me acuerdo que llegó esa vez así con un gran berrinche y como era él. El maestro, sí. Entonces obligadamente tuvimos que ponerle todos sus libros solo en lo que él salía y se iba, ¿verdad? Y regresaba a ver si realmente esos libros estaban ahí. Pero muchas anécdotas recuerdo yo que se viven en las librerías, ¿verdad? La gente que busca libros y que pues alega que no están los libros. Recuerdo esa anécdota de la señora que sacó jalado al niño cuando vio el libro de Marx en la mesa, que fue una cosa muy divertida, pero que solo con ver la foto se le pararon los pelos, ¿verdad? El niño estaba viendo el libro de Marx. Sí, el adolescente. Ya. Y así otras anécdotas con escritores, ¿verdad? Porque eso es lo bonito, cuando aparecen los escritores ahí y empiezan ellos a hablar de su obra, se puede decir, ¿verdad? La creación literaria. Y en esto del libro electrónico, Cristóbal, ¿qué tanto afecta? No sé si ha bajado un poquito, se mantiene eso de la tablet y estar viendo los libros ahí, que no es lo mismo que tener el papel, pero bueno, ¿esto sí ha incurrido en que baje la venta de libros? Pues yo no tengo, la verdad, una estadística porque no vendo, ese es otro tipo de negocio, sí, sí. ¿Verdad? Yo creo que lo maneja Sofos, Artemis. Siempre le pregunto a ellos cómo va esa cosa, pero no es que les suba demasiado la... Mucha gente llega allá, no, es que a mí me gusta el papel, el olor a papel, el olor a tinta, y además es un objeto como bien hecho, artísticamente diseñado. Entonces, no sé hasta qué punto se leen cosas en España, se leen cosas en Alemania sobre si el libro va a desaparecer, si no va a desaparecer como objeto, como tal, ¿verdad? Exacto. Pero coincide más o menos con la lectura, o sea, es como un auxiliar, creo yo, porque mucha gente no encuentra un libro en PDF, lo baja y lo lee, va. Bueno, y esto de, no sé, quizá no hacerse millonario vendiendo libros en Guatemala, pero la casa del libro, a mí la veo concurrida, a veces, pues, yo paso por ahí también. ¿Se vende? O sea, ¿sí se puede vivir de venderle los libros en Guatemala? Sí, se puede vivir. Además, depende de la inversión que uno tenga y que uno haga. Y el orden, todas esas cosas confluyen para que un negocio prospere, ¿va? Yo siempre digo que el ejemplo más claro es el de Sofos, ¿va? Es una librería enorme, en la cual se invirtió demasiado y sí dio resultados. El alquiler ha de ser también el alquiler altísimo. Pero ellos buscan la forma de cómo ir produciendo, cómo ir vendiendo. Es pues yo creo que rentable, es una librería. Y el ejemplo más claro, creo yo, es el de don Jesús Chico, el dueño de Artemis, que él empezó vendiendo libros desde hace... Si yo tengo 30 años, él ha de tener unos 45 de vender libros. Y nunca lo he... Y más bien crecen, va a poner una en cada centro comercial y entonces uno no puede decir que las cosas van para atrás, ¿verdad? Siempre encuentran qué libros vender para más o menos mantener el negocio. Y las perspectivas del libro en Guatemala, ya para ir concluyendo, el tiempo se va volando en radio. ¿Las perspectivas para la literatura, para la edición de libros en Guatemala se ven favorables? Yo creo que sí. Mi sueño de opio es poner alguna vez una editorial pequeña. Allá conmigo confluye la gente preguntando dónde publicar sus libros, dónde editar, porque tampoco es que las editoriales cualquier libro produzcan, pero la situación está dando tan clara, pues, porque si no hubiera gente inquieta. Hay muchos jóvenes queriendo poetizar y mucha gente queriendo contar sus cosas. libros que los hacen... Claro, esa es otra cuestión. Ya no se producen 1,000 ejemplares, sino se hacen 200, 100. Ediciones más pequeñas. Porque ya hay un tipo de maquinaria que saca ese tipo de ese tipo de publicaciones y que hace que... Si a mí ya no me caben los libros, y si no tengo todo... De todo se produce en este país, se producen libros evangélicos, se producen libros de cocina, se producen libros de todo, libros de fotos, libros de... De historia, de todo. Yo recuerdo, solo quiero mencionar algo. Claro. Hace unos años había una librería de autores nacionales, no sé si ustedes la conocieron. ¿Cuál? Que estaba ahí por la Novena Avenida, que se mantuvo por años, pero vendía solo libro nacional. No sé qué se hizo, si desapareció o algo, pero ese era un intento de darle a conocer a la gente todo lo que se produce acá, ¿va? Muy bueno es esa. Y ese es más o menos el sesgo que yo llevo de producir, de vender lo nacional, ¿va? Hay muchas cosas buenas que se producen de temas sociales, políticos, mujeres, feminismo, todos esos temas que están de moda y que los temas del conflicto armado, incluso hay libros de protagonistas militares, se produce un montón de cosas del testimonio, de todo. Muy bien, Cristóbal, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, solo nos queda tiempo para un anuncio. Hay una presentación próxima, ¿verdad?, de Libros Prohibidos. ¿Cómo está esto? Sí, el 29 de septiembre en la librería Sofos, que ellos tienen mucha actividad cultural, vamos a estar platicando Libros Prohibidos en Guatemala, pero no desde el punto de vista... muy de censura, sino de libros. ¿29 de septiembre o de agosto? Septiembre. 29 de septiembre. Septiembre. A las 7 de la noche. Ah, muy bien. Entonces vamos a estar ahí platicando de los libros, ¿va? ¿Qué es lo que más nos apasiona? Muy bien, Cristóbal. Entonces, gracias por haber venido a Radio Urbana. La verdad que un gusto platicar con Cristóbal Pacheco de la Casa del Libro. Nuevamente los invitamos. Si no conocen esta librería, a que se den una vuelta por ahí. Quinta Calle y... Quinta Avenida. Quinta calle 518, zona 1. Quinta Calle 518, zona 1, allá en la Casa de Cervantes. También un saludo a Ivette y a toda la gente que hace posible este proyecto cultural. Así que gracias, Cristóbal. Esperamos conversar en otra ocasión. Sí, gracias. La verdad es que aparte de la producción nacional, la apertura de estos espacios culturales es muy importante para una sociedad, ¿va? Agradecemos a Byron y al compañero David Jerez ahí, en los controles. Ahí poniéndonos buena música. Entonces, hasta la próxima. Gracias. Entonces también agradecemos a David Jerez. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima y recuerden que la praxis es el único criterio de verdad. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Ella no sabe que la miro y que el amor viene y me amordaza el corazón. Muero de pasión si escucho su voz y le amarro hacia su sombra mi canción. Para el tiempo el reloj y pierdo la razón. ¿Cómo llego hasta su orilla si el destino no sopla en su dirección? Dejo entre sus manos mi silencio, aunque no sospeche que la quiero. Uy, uy, uy, uy, uy.